Phrasal verb, to focus on means centrarse en algo. Mm-hmm. Y ojo, que siempre empleamos la preposición on y no in, ¿ok? All right. Bien, tienes que centrarte más en tu trabajo. You need to focus more on your work. Good, you need to focus more on your work. Tendremos que centrarnos más en nuestras estrategias de marketing. We'll have to focus more on our marketing strategies. Good, on our marketing strategies. Ten cuidado también con la pronunciación de agua, nuestro, ¿eh? Siempre dices our. Or. Agua. Yeah. Agua. Sorry. No, que no es para tanto. Bien. Los gobiernos tienen que centrarse en los temas importantes, como el calentamiento global. Governments have to focus on the important issues, like global warming. ¿En qué vamos a centrarnos en la reunión de hoy? What are we going to focus on in today's meeting? En la reunión de hoy vamos a centrarnos en los objetivos de venta del año que viene. In today's meeting, we're going to focus on this year's sales targets. Richard, céntrate en mis ojos e intentaré hipnotizarte. ¡Qué miedo me das! Focus on my eyes and I'll try to hypnotize you. Good stuff.